El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. El año pasado hicimos un programa dedicado a la educación superior y en nuestro editorial nos planteábamos si la nueva ley de educación superior sería más de lo mismo, si nos aseguraría la formación de mejores profesionales, el acceso de la clase trabajadora a la universidad, teniendo en cuenta la experiencia de la reciente implementación de la Ley de Educación Nacional, que como todos sabemos, prometió y promete la dichosa inclusión, pero sin presupuesto, sin infraestructura, sin aumento real del salario básico docente y sin capacitación. Si nos basamos en las políticas educativas latinoamericanas actuales, que ya se están implementando o serán implementadas en breve, en la educación superior la respuesta es poco alentadora y nos recuerda más a la ley de educación superior menemista, con raíces ideológicas neoliberales, que a una supuesta política inclusiva orientada a permitir el acceso de la clase trabajadora a este nivel educativo o a mejorar la formación de profesionales. ¿Por qué decimos esto? En Chile, el gobierno anunció una reforma en la educación superior muy criticada hasta por el rector Víctor Pérez de la Universidad de Chile y repudiada por los sectores estudiantiles movilizados, ya que según estos, la reforma tiende a eliminar aportes basales y a sustituirlos por fondos concursables. Esto significa que, además de que en Chile, como ya es sabido, los empresarios intervienen en las políticas educativas a través de los capitales que aportan, ahora, con el nuevo proyecto de ley, podrían participar junto a los rectores académicos de las universidades tradicionales en los espacios de deliberación política. Chile, después del triunfo de Piñera, vuelve a aparecer en el universo del progresismo, coaptando por el kirchnerismo como epítome de la vuelta al neoliberalismo. Pero, ¿el kirchnerismo es una salida a la década de los 90? ¿O es un mejor continuador? En Honduras, trabajadores de la educación de la Universidad Autónoma de ese país, la UNA, fueron despedidos en abril de este año por estar sindicalizados y reincorporados recientemente luego de una huelga de hambre. En este contexto, los maestros del FOM, Federación de Organizaciones Magistrales de Honduras, estuvo de paro en reclamo de un incremento del salario mínimo y por el reintegro de 10 directores departamentales destituidos, además de convocar a una marcha contra la privatización de la educación y los despidos injustificados que prevé el proyecto de ley elaborado por el gobierno de Porfirio Lobo, descartando al Estado como garante de la educación pública y dejando sin efecto el Estatuto Docente Hondureño. ¿Suena familiar? En el Plan Nacional, el discurso del gobierno asegura que la reforma educativa en todos los niveles garantizará la inclusión de todos los sectores de la sociedad en la educación, e intelectuales, como los exministros Filmus y Tedesco, en el 90 aniversario de la reforma universitaria del 18, reafirmaban la importancia de la autonomía universitaria y de la autarquía, pero haciendo énfasis en la necesidad de que los títulos sean revalidados permanentemente, así como la necesidad de reformular el significado de la autonomía, ya que estamos en un contexto histórico y político muy diferente al de 1918. En esto, no vamos a contradecir al gobierno y desconocer que el contexto histórico y político es muy diferente al 18. Pero el interrogante es, ¿cuán diferente es el contexto político e ideológico dominante hoy al de los 90 o principios del 2000? Si el modelo de reformas educativas latinoamericanas que se está aplicando en nivel primario y secundario es el mismo, por lo menos en los países limítrofes de nuestra patria, ¿quién nos asegura que la política privatizadora y aniquiladora de los derechos laborales docentes adquiridos, que ya están en práctica en algunos países de América Latina, no será la misma que quieren aplicar el gobierno kirchnerista y sus intelectuales defensores de la educación superior? Cómo lamento no haber podido ir a la universidad y estudiar como ustedes. Cómo lamento no haber querido terminar aquel libro y hoy saber su contenido. Cómo lamento no haber podido ser un artista en aquel circo y vagar y rodar por los caminos. Cómo lamento no haber entendido la mecánica simple del sol y el río y ayudar a forjar nuestro destino. Cómo me alegro que hoy podrán mis hijos ir a la universidad y estudiar y recibir y conocer muchos libros. Mucho palo para que aprenda, para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Buenos días, estamos en Mucho Palo para que aprenda, que va todos los domingos de 10 a 11. Y si te querés comunicar con nosotros, podés llamarnos al 466-6559 y mensajes de texto al 1561-540359. Buen día, Gabriel. Buen día, Sandra. Buen día a todos los compañeros que nos están escuchando del otro lado del micrófono. Bueno, como leía Sandra, el programa de hoy, su tema central será la cuestión de la educación superior, tanto en Argentina como en América Latina. Pero antes de meternos de lleno con este tema, vamos a tocar algo que está relacionado con temas que vinimos desarrollando en los últimos programas, ¿no? Los casos, lamentablemente, bastante seguidos en el distrito de Moreno de Gatillo Fácil. Bueno, al respecto, esta semana estuvo muy cargada de actividad. Se inició finalmente, después de varias postergaciones, el juicio contra el asesino de Miguel da Silva. Y también ayer se cumplió un mes del asesinato de Sergio Casal y se realizó nuevamente un corte de ruta en la parada de Las Flores, el lugar donde fue acribillado Sergio. Y tenemos varias cosas para comentar al respecto. Sandra, tenemos entendido que vos estuviste, estuviste de hecho en Mercedes durante el juicio oral. ¿Qué podés contarnos de eso? Está bien. El juicio comienza el jueves y en primer lugar, bueno, queremos agradecer a Suteba Moreno que puso el micro para que el jueves nos movilizáramos hasta allá, que fuimos alrededor de 60 personas. Fueron todos los testigos, vecinos, que bueno, fue todo un trabajo de muchos años de conseguir que la gente vaya a testimoniar. Porque a Miguel lo mataron a las 5 de la tarde a la vuelta de su casa. Y bueno, aparte de su madre ser testigo, porque ella llega corriendo unos segundos después de que le pegan el tiro, un montón de vecinas presenciaron toda esa situación. Y bueno, entonces fue muy importante lo del micro, justamente porque facilitar la movilización hasta Mercedes, que bueno, es un texto, es muy largo. Y bueno, fue el escuchar los testimonios de los policías que aseveran que Miguel es el que le robó la cadenita a la maestra de la escuela 41. También testimonió la maestra contando cómo le habían robado. Hubo testigos que hicieron la descripción del chico que él robó con una ropa que no coincide con la ropa que tenía Miguel en el momento que fue asesinado, y al mismo tiempo el hecho de que la escuela 41 en donde ocurrieron los hechos queda a 20 cuadras del lugar en donde asesinan a Miguel, es decir, que debía haber sido un maratonista para llegar hasta ahí y estar charlando con sus amigos. Sí, bueno, el clásico accionar en estos casos de todas las fuerzas de seguridad argentina, ¿no? Y como dice Correpi siempre, nosotros también tomamos esas palabras como propias de este programa, no es solo un policía loco, sino que es toda la institución. Y ejemplo de esto fue lo que ocurrió anoche durante el corte, en conmemoración a un mes del asesinato de Sergio Casal. En el mismo, los chicos que estaban cortando la ruta, que estaban alejados de lo que era el centro del corte, convengamos una cosa, ¿no? Que también hay que decirlo, el corte no fue total, sino que se permitió y se liberó un carril precisamente para que los vehículos que circularan se enteraran de lo que estaba pasando, y de hecho se los volanteó. Para que también no pasara lo que pasó la otra vez, que la policía les cortó toda la ruta a 6 cuadras y nadie sabía por qué estaba cortada la ruta. Bueno, precisamente porque no querían que se supiera qué era lo que ocurría, ¿no? Y por qué era el corte. O sea, digo, ¿no? Este discurso del corte que impide la libertad de circulación ni siquiera ayer podía haberse empleado. Y unos chicos, como decía hace un ratito, que estaban cortando la ruta alejados de lo que era el núcleo de la protesta, justamente sobre el par, estaban a una cuadra, la policía bonaerense les dice que apaguen los neumáticos, los chicos le contestan, los policías los increpan y los detienen inmediatamente. Tal es así que tuvieron que ir el compañero Juan Ledesma y Ángel Casal, el papá de Checho, a la comisaría y exigir que lo soltaran inmediatamente. De hecho, los chicos lo soltaron, ¿no? Pero fíjate cómo queda claro acá en esto, que esta política represiva se mantiene permanentemente y atraviesa a todas las fuerzas y a todas las instituciones represivas del Estado. Y mira, por ejemplo, en lo del juicio, el asesino, el que está siendo juzgado, es Álvarez, y las descripciones que hacen todos no son de Álvarez, sino de Salto. Es decir, todos los vecinos se acuerdan de Salto, que es el compañero. Es decir, el que pega el tiro se esconde, se queda sentado en el auto pegadito al lado del patrullero, no sentado al lado. Nadie lo tiene registrado. Dicen, el blanquito estaba quieto. El morocho grandote, que era Salto, es el que toma el arma, agarra el arma, pone el arma, apoya el arma al lado de Miguel, la patea, la levanta, habla con la gente, le grita a la gente, amenaza a la madre, amenaza a los vecinos, porque todos los vecinos empiezan a gritar que no le pongan una arma. Toda esta situación, entonces, todo el mundo, ¿a quién describe? Al que ni siquiera está imputado, ni siquiera está acusado. Y ahí te das cuenta cómo esto está armado. Lo que contaba Carmen Verdú es, esta es la política constante. El que mata se va a un lado y deja que el otro arme la situación y sea el identificable. Sí, y bueno, ante esto creo que lo que nos queda como salida, ¿no?, por parte de los trabajadores y de la juventud, es la organización y la lucha. Respecto del tema de la organización, íbamos a pasar un audio ahora, que también registró, bueno, casi nuestro corresponsal, podríamos decir, Juancho, ¿no?, en la actualidad, que registró el compañero Juan Ledesma, con alumnas del Colegio Mariano Moreno, colegio donde estudiaba Sergio Casal. Y las chicas del Mariano y los chicos también del Mariano están organizando, ¿no? Están organizándose en el centro de estudiantes. Tenemos un breve audio de una alumna del Mariano, como decíamos, de Concepción, que respecto a la actividad del centro y a la política represiva del Estado decía lo siguiente. Más que nada, lo que estamos planteando es este llamado a la organización, conformando justamente un centro de estudiantes. El trabajo nuestro de todos los días y más que nada en nuestras reuniones, que son los días miércoles, lo que hablamos es justamente de la importancia de estar organizado y de justamente corresponder a un cuerpo de estudiantes que trabaja en la conciencia estudiantil y en la conciencia social y en la actividad cultural y en la defensa de los derechos del estudiante, y involucrándose totalmente, como pasa con Sergio y como decía hace un rato, en la conciencia social. Justamente estar relacionados con todo lo que pasa en nuestro entorno, pudiendo defender y apoyar todas estas cuestiones que son justas. O sea, el fin de crear esto era justamente eso, involucrarse en todo y estar permanentemente en todo ese tipo de casos y apoyarlos desde nuestro lado, desde, si bien sin tener un estatuto fijo todavía, pero aún así con las ganas, ¿no? Por un lado, lo que pasó con Sergio y participando con las familias todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en contacto con Ximena, que es sobrinita de ella y a la vez es alumna del colegio en primer año. Todo el tiempo hablando con ella y con los amigos de Sergio y con los que estaban en otros cursos repartidos, pero que aún así lo conocían desde hace tiempo, todo el tiempo. Es estar en contacto con ellos, es hablar con la familia, comunicarse. Nosotros nos enteramos del primer corte que se hizo sobre Ruta 23, donde él murió, justamente a manos de la familia, y organizamos desde lo más mínimo hasta de acompañarlos ante lo que sea. O sea, desde organizar, de pintar un cartel diciendo no al gatillo fácil, desde acompañándolos en actos como los que organiza Correpi, todo el tiempo con él. Y también lo que se dio en el colegio con relación al caso de Sergio fue la contrariedad de la mayoría. O sea, todos pensando a favor del policía que lo mató, pero por suerte hay otra parte que justamente está en contra del policía y que lo manifiesta yendo a actos, a las marchas y acompañando a la familia. Cuéntenos un poco cómo va a continuar de ahora en más la lucha también contra la criminalización de la juventud, ¿no? Claro. Es esto, tratar de difundir, la posición en cuanto a la criminalización es totalmente en contra. La participación todo el tiempo. Nosotros convocamos a los chicos a participar de estas marchas y de justamente a saber, a conocer y a participar, justamente. Desde ese lado, pero proyectándose siempre en contra de la injusticia por parte de la policía, ¿no? Y de esa dominación. Y también viviéndolo porque es una cuestión social, como se hablaba entre nosotros antes. Siempre es a los barrios pobres, a hijos de trabajadores. Totalmente en contra de eso. Ver lo que también recae sobre nosotros, porque ninguno de nosotros vive en capital, no está rodeado, no vive en un centro totalmente urbano. Estamos rodeados de barrios carenciados, ¿sí? Yo, en particularmente en mi caso, hay un barrio siguiente al mío, es totalmente carenciado, es pobre y son trabajadores y la policía se la ve todo el tiempo. No cabe duda de que hace este tipo de ficheos en cuanto a la forma de vestirse de uno o del otro, y además de ahí en más actuar como se sabe que actúa, ¿no? Pero nosotros somos conscientes de esa realidad, y eso se lo vive todos los días. El 3 de julio, que se cumple un mes del asesinato de Sergio, los compañeros de él van a ir a visitar la tumba y después hacer un corte en la Ruta 23, como se hizo la primera vez, sobre la Parada de las Flores. Bueno, es muy interesante lo que cuenta aquí esta niña, porque el trabajo que ella está haciendo es el trabajo que uno viene haciendo hace años, de que los pibes asuman que la represión es hacia ellos y que no es justo que uno estaba haciendo una cagada y que la razón la tiene la policía, sino que es una represión indiscriminada para todos y que ellos son el eje sobre el cual se ejerce esa presión y el objetivo del gatillo y de las amenazas y de las torturas en las cárceles. Y que esta piba del centro de estudiantes la tenga un poquito clara es para mí una felicidad, la verdad. Porque es tan difícil laburar esto con los pibes. Y bueno, el juicio de Da Silva va a terminar supuestamente para el 13 de julio, que nos van a, que va a ser la sentencia. Ya fueron los alegatos y bueno, nos vamos a un corte. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Bueno, continuamos con mucho palo, y ahora sí vamos a el tema no central del programa, que es la cuestión y las reformas que se vienen en educación superior. Y queríamos mencionar brevemente, que también lo decíamos en el editorial, la situación en dos países hermanos de Latinoamérica, que son Honduras y Chile. Chile, concretamente, como leía Sandra en el editorial, el gobierno manda un proyecto de reforma de educación superior que implicaría concretamente una intervención y una injerencia mucho más grande de la que existe en la actualidad del sector privado sobre las casas de estudio. Concretamente, el sector privado puede invertir en las universidades, pero no tiene decisión sobre la utilización de esos fondos. Con esta modificación, los empresarios pueden intervenir imperativamente dentro de los consejos académicos para decidir cómo se destinan esos fondos. Hubo un anuncio del presidente Piñera al respecto, hay un acto en la Universidad de Chile y una movilización de los estudiantes universitarios en la que es detenida el presidente de la Asociación Gremial de los Estudiantes durante esa protesta, demostrando ¿no? Lo que se hacía prever del gobierno de Piñera, cosa que, como decíamos también en el editorial, ¿no? Va a ser utilizado por algunos sectores afines al gobierno aquí en Argentina para demostrar los males de la década del 90. Ahora bien, en lo estructural, estas políticas siguen vigentes en muchos aspectos en nuestro país, a pesar del discurso que quiera dar el gobierno o que se quiera andar a sí mismo autoconvenciéndose determinados sectores afines a él. En el caso de Honduras, la semana pasada concretamente, hubo protestas en todos los niveles de la educación, protestas que tienen que ver con que, bueno, desde lo que fue el golpe encabezado por Micheletti y el gobierno supuestamente constitucional del actual presidente Porfirio Lobo, ha habido una política muy fuerte en contra de lo que es la educación pública llevada adelante por el Estado, en la que básicamente se va por la privatización de determinados servicios educativos, el despido de docentes sindicalizados y la anulación del estatuto del docente de dicho país. Tampoco hay que dejar de tener en cuenta que los maestros estuvieron de paro durante todo el periodo del gobierno del golpe. No, y participando activamente en lo que es el Frente Nacional de la Resistencia. De hecho, se cumplió el aniversario del golpe en días atrás y se realizó una movilización muy importante. Y en esa movilización, un compañero uruguayo que se encuentra en Honduras en este momento, el compañero Hernán D'Afoncio, al que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar en el Uruguay, compañero militante del colectivo Barricada, realizó una entrevista a un compañero hondureño, un trabajador de la educación, el compañero José Bacaflores, ingeniero agrónomo, él, docente universitario, y este compañero fue secuestrado por la fuerza de la dictadura. Y hay una serie de cosas muy interesantes de lo que cuenta. Por ejemplo, cuenta en un momento que los secuestradores tenían acento extranjero. No aclara qué acento extranjero, ¿qué tipo de extranjero? Tenía, pero esperemos que no sean compatriotas nuestros en este caso. Digo, no, porque los grupos de tarea tienen que seguir trabajando y esta mano de obra desocupada que todavía existe en algún lugar. Y tenemos malas experiencias de que no. Deberá ubicar. Bueno, en la universidad concretamente fueron despedidos durante el transcurso de este año que va del golpe hasta la actualidad 20 trabajadores, que se encuentran realizando una huelga de hambre, y pareciera ser que se llegó a un principio de acuerdo entre las autoridades de la Universidad Autónoma de Honduras y el Sindicato de Trabajadores de la UNA, el CITRA-UNA, que es el Sindicato de los Trabajadores Universitarios, para concretamente reincorporar a estos compañeros. Bueno, vamos a escuchar el audio que registró el compañero Hernán D'Afoncio, al trabajador de la educación José Vaca Flores. Mi nombre es José Oscar Flores, soy ingeniero agrónomo, nacido en San Pedro Sula el 5 de agosto de 1954. Como tú puedes saber, yo he participado en esta actividad desde el día del golpe de Estado hace un año y 10 horas que llevamos del primer día. Puedo contarte en pocas palabras de que fui capturado en una de las tantas, en una de las movilizaciones que se dieron allá en la Plaza Loarque, con rumbo a la Plaza OB de la parte sur del aeropuerto, a eso de las 3 de la tarde que habíamos terminado la caminata, cada quien se dirigía a su casa. En ese momento que yo abordé el autobús, bajé para llegar a la casa, me sorprendió, me interceptaron un vehículo blanco, marca Toyota, color blanco, con tres personas, aspecto militar. Puedo reconocer lo que eran extranjeros por el acento, que era extranjero. Prácticamente son contratados para militares para hacer este tipo de actividades. Fui capturado como a las 3:45, no me dio lugar a que pudiera hacer una consulta con ellos. Me dijeron de que estaba capturado y me pusieron una capucha. No lo pude observar muy bien. Hasta después fue como yo pude darme cuenta de que el acento de ellos no era hondureño. Me llevaron por un recorrido por toda la ciudad. Hasta las 9 de la noche me bajaron, me recluyeron a un cuarto oscuro de tierra, de paredes de ladrillo. Me tuvieron ahí 2 horas. Y hasta ese momento no me hicieron ningún interrogatorio. Fue así como a las 11 de la noche que yo empecé a darme cuenta de que yo estaba capturado junto con otros compañeros, pero que no estábamos juntos. Ellos hacían los comentarios de que en el momento de que me capturaron, hacían cuenta que no era la persona que no era la persona que estaban buscando. Por lo tanto, ellos cambiaron el procedimiento para poderme interrogar. Creo que fue un interrogatorio no exactamente del que ellos esperaban, porque a mi conocimiento, no sé exactamente si he participado, no, puedo decirle con toda seguridad que no he participado en ningún acto de violencia. Ellos me preguntaron de que si yo había estado en la frontera de Nicaragua, cuando el señor jefe, señor presidente Manuel Zelaya nos había invitado por allá a acompañarlos. Luego me preguntaron que si yo recibía salario o sueldo de acá, de remuneraciones por las campañas que nosotros habíamos participado acá en las movilizaciones. Yo le dije absolutamente nada, porque estas movilizaciones son más que todo de amor patriótico. Ese apoyo no es comprado, como dice el compañero. Toda esta iniciativa patriótica, y hasta este momento yo no he recibido absolutamente nada de nadie, ni lo espero, ni lo necesito. Entonces esta lucha para mí es de dignidad, de honestidad y de patriotismo. Ellos se hicieron molestos, pero yo creo que a ellos no les interesa algo de lo que es el patriotismo, lo que es amor a la patria, porque creo yo que ellos fueron comprados, fueron contratados para estas acciones. Compa, y decime una cosa más, lo que me interesa saber, ¿cuál era el ensañamiento que ellos tenían? O sea, ¿qué era lo que más te preguntaban? ¿Te preguntaron por algunos dirigentes puntuales de la dirigencia? Sí. Al saber que se habían equivocado, pasaron a hacer un cambio para decirme si yo conocía, para preguntarme si yo conocía dirigentes del sindicato de la universidad, como para ese día tenían ya una audiencia en los juzgados. Y ellos estaban buscando ciertas personas que tuvieran relación con el sindicato de la universidad, que si yo podía contribuir con ellos, yo me iba a salvar. Yo les dije rotundamente a que pierda la vida, pero yo no tengo nada que ver con ellos porque no los conozco. Y tercero, porque si somos parte de esta lucha, ellos por su parte y nosotros por nuestra parte. Pero me hicieron saber, si no cooperas, tendrás las horas contadas. En otras palabras, me dijeron de que yo tenía que contribuir, sea como sea, y que tenía que buscar a otras personas, los dirigentes de otros sindicatos, que con eso yo podía quedar ya libre. Pero yo me negué rotundamente que no podía dárselo porque no conocía a nadie, ni podía comprometerme, ni comprometerlo a los otros compañeros.

brindaba su música a los transeúntes, a los trabajadores que pasaban por la Plaza del Zócalo hasta el día de su muerte. Continuamos con este tema que estamos tratando hoy, el tema de la educación superior. Y bueno, Sandra va a presentar a la entrevistada. Bueno, acá estamos con Gladys Perry, que es la actual secretaria general de la sede del CBC, que acaban de ganar las elecciones. Ella es profesora de historia y licenciada de historia de la Universidad de Luján. Trabaja en escuelas públicas de Moreno, en el Hernández. Trabaja en el terciario de Merlo. Y trabaja en el CBC y dando clases también en la Universidad de Luján. Buen día, Gladys. Hola, buen día. La hicimos levantar temprano, que es todo un esfuerzo, pero acá estamos. Queríamos que nos cuentes esta experiencia, esta situación de ser secretaria general, de haber ganado las elecciones, de qué es lo que te llevó a plantearte, presentarte en las elecciones y estar en eso. Bueno, primero, quiero mucho al Hernández, pero este año dejé de trabajar, o sea, porque no me daban los tiempos. Sobre la experiencia del gremio, ¿no?, y de la construcción de un gremio, primero también señalar que tiene mucho que ver el haber dejado también al Hernández, porque es algo, una tarea que insume mucho tiempo, ¿no? Las elecciones fueron a mediados de junio, básicamente el 18 terminamos. ¿Y qué es lo que motiva y qué es lo que llevó a la participación? Primero, presentar al gremio, ¿no? El gremio es un gremio muy joven, tenemos 10 años de historia. El gremio, digamos, matriz de la Universidad de Buenos Aires es la actual, digamos, ADUBA, que está dirigida por Ricci, que ya prácticamente se convirtió en un sello de la Universidad de Buenos Aires y del Ministerio de Educación. Y en ese contexto, hace 10 años, y en el marco, ¿no?, de la ruptura también que se da dentro de lo que era la antigua CONADU, que queda CONADU por un lado y por el otro lado la CONADU histórica, resaltando los viejos valores con que se había fundado esta gremial, digamos, que aúna a casi todas las universidades del país. También, digamos, se dio el mismo proceso en la Universidad de Buenos Aires y se fundó lo que es la AGD, ¿no?, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires. La AGD, entonces, somos nuevitos, tenemos 10 años de historia en el gremio, por un lado. A lo largo de esos 10 años, uno de los mayores logros, ¿no?, que estamos muy contentos de poder decir, por un lado, el crecimiento a nivel cantidad de afiliados que hemos tenido. En una época en donde la gente no se afilia, en una época... Estoy al revés, se desafilian. Exacto, ¿no? Que se desafilia en una época en donde ya nadie cree en un sindicato, en un gremio, en esos representantes. Por suerte hemos llegado ahora a los 3.600, 3.700 compañeros afiliados, y en el CBC también se dio un crecimiento muy importante. Y señalar que el crecimiento, ¿no?, que se dio también en el CBC y en parte también a todo el sector que yo represento, son, digamos, los afiliados más lindos, porque son los afiliados que salen a partir de la lucha, no a partir de un guardapolvo o la acción social del sindicato, sino a partir de la lucha, y esa lucha, para el caso específico del que estoy hablando, fue la del ciclo básico común en Merlo. Bueno, y contanos, esa lucha, que fue durísima, ¿cómo progresó y cómo culminó en realidad y sigue manteniéndose? Porque creo que la situación acá en Moreno no es muy feliz. Halagadora. A ver, yo señalaría distintas etapas. En primer lugar, lo que fue, digamos, la lucha misma, pero para poder comprender, ¿no?, lo que sucedió, de un día para el otro, 3.500 estudiantes se enteraron que se les cerraba el lugar donde iban a empezar su carrera universitaria. Entonces ya eso, que es 100% descabellado, y por suerte le pareció también descabellado a los docentes y a los alumnos lo que les estaba sucediendo. Lo cierto fue que encontramos, ¿no?, uno siempre habla de distintos niveles de gente que quiso cerrar el ciclo básico común. Por un lado, el intendente, digamos, Otache Merlo, pero también la UBA tuvo sus responsabilidades, ¿no? La UBA quería echar toda una culpa al municipio. En realidad acá era el municipio, la Universidad de Buenos Aires, y también uno puede hablar hasta el Poder Judicial, ¿no? Porque inmediatamente también esto empezó a pasar por la judicialización. Exacto. A tal punto que actualmente los máximos dirigentes de la FUBA siguen todavía procesados porque volvieron a reabrir la causa. Directamente por la sede de Merlo, sino por la toma del rectorado, sí, que fue lo que terminó, digamos, inclinando la balanza dentro de la lucha. Lo cierto es que estuvimos un cuatrimestre entero con una universidad sin luz, en unas condiciones deplorables, y que ahí lo que decidimos, básicamente los docentes, era seguir dando clase. Contra viento y marea, como sea. Y dio sus frutos porque el resultado de esta lucha fue, por un lado, si bien se atrasó, ¿no?, durante todo un año el cierre de la sede, y se volvió a conseguir que no se cierre directamente la sede del CBC en el oeste. A esto lo que quiero decir es que hay una resolución misma del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, que en el medio de la lucha uno puede decir que le arrancamos la resolución ratificando las clases y ratificando su compromiso por una sede del ciclo básico común en la zona oeste, entre Moreno y Morón. Obviamente, como ya sabemos, estas cosas se cumplen a medias. De los 3.500 alumnos que existían en Merlo, actualmente en Moreno hay unos 700 alumnos. Se cursan la mitad de las carreras que se cursaban tradicionalmente durante 15 años en Merlo. Es decir, solamente se cursan carreras de todas las que son las carreras de la facultad, de medicina, de exactas, ¿no? Como, ¿pero qué significó esto? Más allá de que por un espacio, ¿no?, una cuestión de espacio, que no hay lugar para todos los alumnos, acá se fue y se atentó directamente contra el movimiento docente, porque los estudiantes van cada uno a su sede respectiva después de cursar el CBC y siguen con su experiencia, digamos, militante en cada una de las facultades. Acá directamente se atentó contra lo que era la Asamblea Docente de Merlo, en donde nos terminaron dividiendo en dos sedes. No parece ser que somos demasiado peligrosos y estamos en la misma sede todos juntos, y quedamos una parte en Moreno y la otra parte en San Miguel. Si uno tiene que hablar de construcción del ciclo básico, obviamente nosotros no tomamos las decisiones, pero sí hay un compromiso básicamente con lo que es la educación pública, ¿no?, y esa incorporación de todos los pibes que salen de acá, de la zona, y que necesitan el ciclo básico, independientemente de que si después se reciben o no se reciben. Ya eso los posiciona de una forma muy distinta dentro de lo que es el menguado mercado laboral, por un lado, o para estudiar después otra carrera. Uno es consciente que muy pocos chicos llegan a recibirse, pero se les ha cambiado la manera de pensar a muchos de ellos, o sea que tienen más un arco más grande de posibilidades en cómo enfrentar, digamos, su futuro y qué hacer. Eso por un lado. Con respecto a el tema, ¿no?, esto de lo que es la construcción de un gremio. Y a mí estas cosas me gustan resaltarlas. En primer lugar, en Merlo no existía ningún afiliado de la Asociación Gremial Docente cuando se inició la lucha. El mismo día llega el secretario general del gremio, el amigo Néstor Correa, a ponerse a disposición de lo que decidíamos nosotros. Él podía no estar de acuerdo ideológicamente, cómo estábamos manejando, pero había un compromiso que los que dirigían esa lucha era esa asamblea. Y ahí estuvo un cuatrimestre entero al pie del cañón, y eso significó, por un lado, que por primera vez en el CBC se elijan delegados de sede. En las únicas sedes donde se eligen delegados es ahora en Moreno y en San Miguel. En segundo lugar, no había ningún afiliado y ahora están todos afiliados. O sea, el núcleo de todo lo que se quedó en Merlo está afiliado al gremio. Uno observaba el escrutinio, y sinceramente era un orgullo muy grande cuando se abrían las urnas de Moreno y de San Miguel, que excepto un infiltrado, como yo le digo, fue básicamente todos votaron a lo que era nuestra propuesta, ¿no? La lista Unida por la Remial. Entonces, y me dice un compañero que es el actual secretario general del gremio, ¿no? La GD tiene un secretariado general y después comisiones directivas por cada una de las facultades, Santiago Gándara, y me dice, estos son los votos más lindos, porque se ganaron en la lucha. Y sí. ¿Qué te parece? Gladys, ahora yo te quería preguntar lo siguiente, ¿no? Y digo, en base a todo esto que vos venías comentando, ¿no? El tema de que, obviamente, si bien hay responsabilidad de OTAC en lo que es el cierre o el intento de cierre del ciclo básico común, también hay una complicidad manifiesta de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, podríamos charlar largo y tendido sobre las políticas de ALIU, hasta qué punto estas políticas, digamos, se diferencian de las gestiones anteriores de la UBA. Pero la pregunta va a esto, en momentos en los que se está discutiendo qué hacer con las universidades desde el Estado, ¿no? O sea, estos rumores y versiones, borradores que andan circulando sobre una nueva ley de educación superior, digamos. ¿Qué ven venir ustedes como AGD en cuanto a una reforma de la ley de educación superior? ¿En qué dirección podría llegar a correr esta eventual reforma? ¿La del gobierno? Sí. Tuvimos un inconveniente, se cayó un micrófono, pero estamos todos bien. A ver, no creo que el gobierno pueda verdaderamente hacerle frente a hacer nuevamente una ley de educación superior que sirva. En primer lugar, y más allá de las contradicciones que a uno le genera también la autonomía universitaria, lo que uno observa que desde el Estado Nacional constantemente se avanza sobre lo que es la autonomía de la universidad, la CONIAU es un ejemplo de eso. Por lo tanto, no la única universidad que todavía no había entrado la CONIAU, que es la Universidad de Buenos Aires, ahora en realidad se está empezando a recibir, o sea, se está metiendo, ¿no? Ya todas las universidades aceptaron a la CONIAU. Bueno, ahora ganó un plebiscito muy importante dentro de lo que era la Facultad de Exactas contra lo que es la CONIAU. Ganó, así que bueno, todavía seguimos manteniendo a la CONIAU, digamos, al margen de la al misma margen, forma. Al margen. Pero, o sea, y en esto voy a ser sincera, porque es la UBA nada más, porque creo que ninguna otra universidad nacional podía verdaderamente decir nosotros no vamos a aceptar este laconeado. El problema pasa que el gobierno universitario tampoco se caracteriza por una universidad, si uno puede decir, al servicio de los trabajadores, del pueblo, ¿no? De las necesidades cotidianas que tenemos. Lamentablemente las autoridades universitarias hace rato que se han olvidado de esos principios de los años 60, 70 de la universidad. No, uno recorre el rectorado y ve fotos muy lindas de las décadas del 60 y dice qué mal que le han hecho toda esta gente a la UBA. No, bueno, lamentablemente lo único que les interesa están atornillados a los sillones. Que se necesita una ley de educación superior, sí, pero no en estos términos. No en estos términos, no. Si estamos hablando de una ley de educación superior en donde básicamente se pretenda seguir vapuleando una autonomía universitaria, en donde se pretenda seguir direccionando, ¿no? La educación, y si uno dice, y una ley de educación superior que vaya en los mismos términos de la actual nueva ley de educación que se aplicó, digamos, para todo lo que es el sistema educativo, excepto el universitario, y no, nos va a encontrar en la calle, vamos a estar en contra 100%. No, bueno, está claro, ¿no? Esto que mencionabas vos recién, ¿no? Que pareciera ser también como muchas políticas que se aplican en la región, este intento por comenzar desde diferentes estados reformas educativas que le den una injerencia aún mayor al Estado, que le den participación a grupos empresarios o a grupos confesionales y que cercenen las autonomías. Bueno, Martín nos estaba haciendo señas de que no nos queda mucho tiempo. Gladys, nos hubiera gustado seguir charlando con vos, por lo que te comprometemos para futuros programas. Y no te vamos a hacer levantarte, hacemos el reportaje, vos en la cama y nosotros acá.